FM Radio Dump Show. Pull up. Muy buenas noches, bienvenidos al Dub Night número 111 de la Escuela Nacional de Historia. Este Dub Night, que en esta noche tenemos como invitados especiales a Dub Command, que van a presentar su nuevo disco. Me acompaña Moreno Mr. Brown aquí en la mesa del Dub Night de Radio Zapote. Buenas noches, Moreno. Buenas noches, Oso. Buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña del Dub Night. En este número 111 tenemos pues la agradable visita de Dub Command, que nos vendrá a platicar pues de todo lo que han trabajado desde aquella visita, ¿no? Eso que ya repiten en esta ocasión. Y pues bueno, estamos gustosos de tenerlos aquí. Y bueno, tendremos música y eventos. Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, www.radiozapote.org, 102.1 de FM XHRZ. También la Dub Cam está en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Bueno, entre las noticias de hoy, Moreno, fíjate que me llama la atención que estaría bien meterlo como editorial de este Dub Night. Fue que hace en la tarde hubo un acto de censura por parte del gobierno federal hacia un locutor de radio. Se llama Toño Esquinca, de la estación que donde él trabajaba hasta esta tarde, es Alfa FM, y fíjate que hizo unos comentarios acerca de la reforma energética y tal parece que fue despedido después de hacerlo. Esto es un hecho que empieza a circular en las redes sociales. Incluso por ahí ya se está la comunidad solidarizando con este Toño Esquinca, locutor de Alfa FM, una estación de radio pública. Pues hizo unos comentarios sobre la reforma energética, ¿no? Y también pues hizo una broma donde se insinuaba que México iba a avanzar en el Mundial de Fútbol más allá de los octavos de final, al mismo tiempo que la reforma energética es discutida aquí en México, ¿no? Entonces eso le costó el trabajo. Él hizo su programa todavía en esta tarde desde las instalaciones de Alfa FM. Y parece que después él, mientras en el transcurso de su programa, alguien le llamó y fue sacado del aire, Moreno. Esto ocurrió esta tarde en la Ciudad de México. Sí, bueno, este es un ejemplo de lo que de la censura, ¿no? Que empieza a haber, pues en este caso a una emisora de radio pública. Pero bueno, también hay que recalcar que también ha habido radios libres y comunitarias que han sido atacadas directamente, ¿no? Y bueno, lo que comentabas de Toño Esquinca, hizo es precisamente como comentabas el comentario de que iban a pasar a la siguiente ronda precisamente cuando se discutía eso. Y bueno, recordamos que algo parecido pasó cuando tomaron Luz y Fuerza, ¿no? También pasó por ahí un partido, no recuerdo de con qué fin tenía, pero bueno, en qué se jugaba, ¿no? Pero bueno, sí les tumbaron en esa ocasión. Me recuerdo que toda la gente estaba en el Ángel de la Independencia mientras el Luz y Fuerza estaba siendo tomada, ¿no? Otra vez por el gobierno. Sí, parece que estamos ante un hecho de censura por parte del gobierno federal y en este caso la Secretaría de Gobernación, que es la que se encarga como de sondear a las radios públicas, a las radios por FM. Y bueno, mandamos nuestra solidaridad, ¿no?, con Toño Esquinca, que todavía esta tarde trabajaba ahí en Alfa FM. Y bueno, ahí se está demostrando también que la libertad de expresión está sufriendo graves trastornos, ¿no? Y graves despojos, ¿no, Moreno? Sí, desde hace un buen rato, y como vemos, pues los contenidos que pasan en la tele, pues sí, no tratan de esconder, ¿no? Por un lado, dan pues su información, la dan con cierto interés, y pues desconociendo bastantes cosas que son realmente importantes, ¿no? Que están detrás de todo, toda esta gran trama, ¿no? Así es. Y bueno, y aquí en el Dub Night Radio le mandamos pues un abrazo y una solidaridad contra este compañero que sufrió un acto de censura. Esto en pues las radios públicas, ¿no? Las radios por FM, ¿no? Realmente hay mano dura en este gobierno del espurio Enrique Peña Nieto Moreno. Sí, no, hay que recordar también los hechos que ocurrieron la semana pasada, ¿no? En el Caracol, con la realidad, que pues también fue un hecho directamente, ¿no? De opresión y de, pues, de más allá del Estado, ¿no? Que es, bueno, toda esta guerra contra el pueblo, ¿no? Pues ya estamos escuchando de fondo el nuevo disco de Hightone, que en este momento no recuerdo el nombre, pero ya se estrenó hace un mes y va a ser algo que ya de lo que vamos a estar programando en este próximo, en este mes de mayo y en el próximo mes de junio, ¿no? Material de Hightone, más orientado hacia el dubstep y los Google Bass, ¿no, Moreno? Sí, ya con otros sonidos más experimentales. Y bueno, antes de irnos a canción, recuerden ustedes que Radio Zapote tiene una gran cantidad de programas y gran actividad de lunes a viernes. Queremos mandar un saludo a todos los programas que están trabajando hoy en día. Mandamos un saludo los días miércoles que transmite Tercera Vibración FM, a Rastatuil y todo el crew de Tercera Vibración FM. Los jueves que está Poliéster, ¿no? Subalterno, todos los jueves. Subalterno. La escena del hip hop, ¿no? Eso de los días jueves. También el miércoles está Mantente Real, el Goñi, que regresa a Radio Zapote. Sí, un saludo a Goñi, y también por el lunes también anda haciendo entrevistas. Ayer por ahí tuvieron ahí a una banda legendaria de heavy metal, ¿no? De la ciudad. El lunes haciendo Que Suene Radio, ¿no? Sí, también hay que recordar, hoy tuvimos a la profesora Laura Monsiváis con su programa Los Sonidos del Mundo, y también tuvieron ahí una banda invitada de Funk en Vivo. Así es. Y los viernes que también hay actividad en el Radio Zapote, ya regresaron o empiezan los materiales sonoros, ¿no? Sí, ahí ya con el monito Vudú, y también ahí se adjunta también a la lista de locutores Ángel, que le mandamos un saludo ahí en la escena de, bueno, haciendo un programa de Drum and Bass. Sí, apenas ya el viernes tuvieron a Jungle Empire, y bueno, se arman las sesiones aquí en el Radio Zapote ya toda la semana con una buena cantidad de programas y contenidos. Bueno, vamos a escuchar una nueva canción de Hightone de este álbum nuevo, se llama Old Mind. Regresamos, ya están aquí nuestros compañeros y amigos de Dub Command para platicar con ellos de su nuevo disco. Shit. everybody just wanna fucking follow me, even though I just wanna stay in peace. Or fall out in a dense crime? Nah, man, that's not fine. Don't break that man code next time. 5 seconds I feel is only what you got. I'm left in my old mind. I'm left in my old mind. I'm left in my old mind. I'm left in my old mind. Now in the midst of this story, I would diminish this end, but the end gets gory. I remain in secondhand smoke. Calculate my theory as the world turns. Channel 7 makes you weary. I'm in a cage in a 70V war. Hoover FBI 60 saw. Heroin rush with the CIA hawker. KKK man, they still march, man. The counterintelligence, the man be feeding it. I'm left in my old mind. Left in my old mind, I'm left in my old mind, I'm left in my old mind. I keep hitting walls, bad advice, no calls. Bust out my hard drive, I go in all night. Missions, incisions, I see the optic, I have no cure for your fuss. We discuss the trust, no boundaries between us, now waste your time. Your patch cop ticket, fuck, I stay stoned. This dude lives in a world of moan. I stay unknown in America. She say I got groupies like Erica. They get off on roofies, looking goofy or some type of shit, smoking Lucy's. 75 cent long or short, I stay within the radius, motherfucker. We'll be right back. Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Bueno, ya están aquí en la mesa de Radio Zapote, en este Dub Night 111, los compañeros y amigos del Dub Command, que agradecemos hayan venido esta noche al programa. Fue Fernando, Fausto y el Brody, que ya están aquí en la mesa. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, ustedes que nos vienen a presentar, bueno, es la, bueno, decirle al público, al auditorio del Dub Night, que esta es la segunda vez que vienen, ¿no? Sí, la segunda vez. Ya habían venido una anterior sesión totalmente en vivo, ¿no? Sí, sí. Y ahora ya regresan para presentar este disco que se llama también Dub Command. A ver, cuéntenos de él. Son 14 rolas. A ver, platíquenos de este, de lo que es un esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de sacar un disco, en este caso este que ya está rolando aquí en la mesa del Dub Night. A ver, Fernando, si nos quieres platicar. Bueno, este es el primer material que grabamos. Es el primer disco que sacamos. Ya tenemos un rato chambeando y pues estas rolas ya tienen un buen rato que las escribimos. Entonces pues decidimos hacer nuestro primer material con estas rolas, ¿no? Lo grabamos en la Santísima Films and Records, ahí con el apoyo de Jonathan Guevara, que nos echó la mano ahí con el estudio. Y pues está producido por Vince Black, músico jamaicano, no es jamaicano, es estadounidense, pero ha trabajado ahí con muchos artistas jamaicanos, ¿no? Tiene un currículum ahí bastante grande en cuanto a participaciones. Él tiene más participaciones, sobre todo como músico, pero ha también tenido algunas, ha hecho ya algunas producciones, ¿no? Entonces, pues nos contactamos con él y con él hicimos la producción del disco. Y digamos, ¿cuántos años se tardó Dub Command para crear estas 14 canciones, el proceso de composición? Que nos hablen de eso. Buenas noches. Buenas noches, Fausto. Pues es mucho tiempo, son aproximadamente 10 años. Esta canción que estamos escuchando pues es una canción muy vieja, como de 10 años atrás. Igual, a lo mejor los 10 años que las hemos trabajado como tal, hemos trabajado otras cosas, ¿no? Pero no nos habíamos dado la oportunidad como de grabar nuestro material. Entonces, pues apenas, ¿no? Iniciamos con una primera canción en el bloque que se llama Ganancia, ¿no? Que hacen el feat con Leona de Etiopía. Sí, exactamente. A ver, Brody, platícanos. Buenas noches. Buenas noches, Brody. Pues ahí contamos con la participación aparte de Vince Black, ¿no? Que no solamente produjo el disco, sino que participó tocando en un par de rolas. Pues tuvimos también la participación de Leona, ¿no? Leona de Etiopía, que se aventó ahí casi palomazo, porque fue así prácticamente cuando llegó Vince Black. Él fue el que nos dijo, pues hay que meter una voz femenina, algunas ideas, y venga, ¿no? Entonces le dijimos a ella, creo que era como que la que podía hacer el quite, y lo hizo bastante, bastante bien. Aparte estuvo también el Queco de Los Rastrillos, del trombón de Los Rastrillos, aventándose ahí una buena participación en una rolita. Sí, y también cuando habían venido la primera vez al Dub Night, no traían el bajista, ¿no? O sea, traían como que una onda de programación, ¿no? Sí. Bueno, en ese entonces usábamos más la secuencia, ¿no? Para el bajo, porque no teníamos pues nos quedamos sin amigos. No, pues en ese momento no contábamos con eso y siempre hemos tratado de ir solventando las cosas, y pues en esa ocasión fue con la secuencia. Ahora ya tenemos pues ya contamos con la grabación con un bajista, ¿no? Que también le mandamos un saludo y agradecimiento por también el disco y eso, es parte de la banda. Ahora no pudo estar acá. Y pues es el Memo, ¿no? Y él nos echó, bueno, él hace ahora los bajos en el Dub Command. Entonces, a partir de, bueno, también hablamos de una mutación como del sonido, ¿no? Del Dub Command, ¿no? Ahora ya con esta costa análogos, ¿no? También sustituir todo lo que era la batería electrónica y ahora por una batería análoga occidental, ¿no? Sí, en realidad siempre hemos trabajado con las dos cosas, ¿no? Sí. Realmente, más bien somos las herramientas que en las que con, en ese momento tenemos, ¿no? Que en las que disponemos, ¿no? Intentando pues, tener el mejor sonido, que se acerque más a lo que, pues, a lo que es el Dub Common, que se oiga la esencia, ¿no? En ese sentido tratamos de ser como más, ¿cómo decirlo? Flexibles, ¿no? O sea, claro, como de tener distintos formatos en los que nos podamos acoplar, incluso nos sea cómodo para trasladar las cosas o no, ¿no? O dependiendo del sonido, el foro, el público, ¿no? Tener esa, pues como esa flexibilidad para hacer las cosas, ¿no? Y no limitarnos a, híjole, es que no, ¿qué crees? No tengo bajista, y entonces quedarnos 2 años porque no tenemos bajista, sin trabajar, ¿no? La onda es tener pues continuidad en la chamba y pues irlo solventando con las herramientas que se tienen en ese momento. Ahora, trabajaron con Vince Black, que es un guitarrista, en este caso Fausto. ¿Qué onda en la onda de la grabación? ¿Cómo viste que trabajaba la guitarra el Vince Black? ¿Qué te recomendó por ahí? ¿Cómo estuvo la onda de la grabación? Porque tener la experiencia ahí de estar ahí con el Vince Black también, yo creo que fue grato, ¿no? Fue un enriquecedor, ¿no? A ver, Fausto ahí, guitarrista, que él también fue guitarrista, ¿no? Sí, él graba en Nightmare y pues no, pues fue increíble, fue como una clase magistral, sobre todo pues como persona, pues como músico muy bien, ¿no? Para empezar, cuando grabamos, la manera en la que nos planteó grabar fue, para nosotros no lo teníamos pensado en ese momento, que era grabar todos juntos y no enlatar el sonido de cada uno, sino como más grabar el sonido de la banda. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Ya desde ahí hasta la cuestión ya de compartir en la guitarra, o en la voz, o en un arreglo, ¿no? Así, pues, increíble, en verdad, ¿no? Vimos el amplificador de guitarra en el baño, ¿no? Es otro detalle, sí. Sí, lo que nos platicaba es un poco que generaba un efecto como de reverb. Era un reverb natural y algo que que platicábamos en las sesiones era que estaba bien usar los efectos, pero si podíamos prescindir de algunos también y crear unos nosotros naturales. Sí, pero el ampli en el baño fue la sensación. Oye, sí, Brody, ¿a quién se le ocurrió la idea de contactar a Vince Black? ¿Cómo nació todo esto de contactar a Vince Black y además dejarse guiar por un productor que pocas veces ocurre aquí en México, ¿no? De que hay un productor de un disco, ¿no? En este caso, claro. Vince Black, claro, es una cosa, palabras mayúsculas, ¿no? Sí, pues nosotros lo habíamos visto ya en algunos videos, ¿no? Básicamente, y sobre todo tocando con el Dub Syndicate, ¿no? Que es, creo yo, de nuestras influencias más grandes y más en común que tenemos, ¿no? Y entonces, pues con esta onda del Facebook lo pudimos contactar de esa manera, ¿no? Y primero nos hicimos amigos de él y después se nos ocurrió así como de, bueno, pues hay que preguntarle a ver si... Yo había visto que había producido algunos grupos en Brasil, en Japón también, creo. Y dijimos, pues vamos a ver si... Pues, ¿qué onda? ¿Cuánto cobra? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso? ¿No? Pues no teníamos ni idea, ¿no? Nuestro primer disco y pues no teníamos certeza de por dónde, de para dónde, ¿no? Teníamos las rolas, decíamos, bueno, pues tenemos ciertas ideas de las cosas que habíamos grabado en casa, pero no en un estudio, ¿no? Y pues con él fue así algo pues que se dio la vibra, él se vibró cuando le preguntamos si quería venir a México, y eso le preguntamos por ahí de febrero, y él se quería venir ya, ¿no? Dice, ya, me voy la próxima semana, ¿no? Y entonces, no, pues espéranos, ¿no? Déjanos organizarnos, ¿no? No teníamos ni siquiera el estudio, ¿no? Teníamos la idea ahí de qué onda, ¿no? Pero dijimos, bueno, ya que va a venir, pues hay que conseguir un buen estudio y que sea lo mejor que podamos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? ¿Cuántos días se encerraron, Fernando, con el Vince Black? Con el Vince trabajamos 2 semanas. ¿No? 2 semanas en el estudio. Sí, no las 2 semanas completas ni el tiempo que quisiéramos porque... Por los costos también, ¿no? Los costos y un poco también pues el señor ya se daba sí, sus claro, tiempos, ¿no? Y claro, es comprensible también un poco, ¿no? Viene a trabajar a otro país que no conoces, era complicado un poco. También sufrió, padeció algunas cosas ahí de salud, la altura, etc. Estómago. Entonces, bueno, sí, ya sabes, le tocó la de la venganza de Moctezuma y se tuvo que fletar. Entonces, bueno, pues, esa parte estuvo bien, digamos, ¿no? O sea, trabajamos, yo creo que nos hubiera gustado más, pero era difícil también como exigirle tanto, ¿no? Era cansado, eran muchas horas también ya de estudio y eso, ¿no? Y con él fueron pues 2 semanas, ¿no? Realmente, digamos, los 10 días, ¿no? De esas 2 semanas. Y pues, fue muy rápido. Al principio, desde que él llegó, nos dijo, vamos a grabar como en la vieja escuela. Entonces vamos, nosotros teníamos, como decía Fausto, pensado pues grabar a cada uno, ya sabes, la disposición de primero la batería, luego el bajo, el metrónomo, bla, bla, bla, ¿no? Y nos dijo, no, van todos y todos en una sola toma, ¿no? Entonces, casi todo el disco está grabado en una sola toma, salvo 2 rolas que se tuvieron que repetir de, digamos, lo que llamamos ponchar. Y fue todo, ¿no? Todo está grabado en una sola toma. Hay obviamente algunas cuestiones de edición, porque pues evidentemente sí surgieron detalles ya cuando le echas más oído, pero en general bien, y en general pues, mucho de lo que nos quedó en el trabajo con él pues fue como que él nos hizo sentir seguros de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces todo el tiempo nos dio la confianza y eso pues nos fue como relajando más. Entonces ya como que será como la 5ª rola, ya nos dijo, ah, qué bueno, ya agarraron sonido, ya vamos bien, ¿no? Pero en general grabamos casi todo en un día, y lo que fuimos haciendo pues ya fue cuando grabamos las guitarras, algunos detalles, se grabaron los temas aparte, ¿no? Porque casi toda la rola, todo lo que grabamos al principio fue la pura base, ¿no? Entonces ya después grabamos los solos de Fausto, las guitarras de Fausto, también grabó Vince Black, las voces y todo eso, ¿no? Eso fue un poquito más, más tardado, ¿no? Porque ya es una cuestión más de detalle. Y después lo que hizo él fue hacer la mezcla, ¿no? Y hacernos una versión dub de cada rol. Y pues eso fue, digamos, que la siguiente semana lo que trabajamos, ¿no? Que fue pues ya mezclar el disco con el Vince, ¿no? Entonces el producto final son 14 rolas. Las 14 que grabaron son las 14 que están que no, en realidad son 20. Son, ¿no? 20. Son 10 más su versión 2. Ah, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Son 10 rolas en sí y su versión. Y la versión de Vince, digamos, ¿no? Oh, yeah. Eso es así como lo que está en el disco. A ver, y escogimos 14 nada más. Quitamos algunas para que no fuera así como retacarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que más nos gustó, digamos. Muy qué interesante todo este proceso que llevó a cabo esta banda Top Command. Y como, ¿cuál es el sencillo con el que está arrancando, han pensado? Un sencillo que identifique a este disco. Sí, Brody. Nightmare sería. Sí, que es pues básicamente la única rola que cantamos, ¿no? Que tiene letra. Y bueno, eso es porque realmente, como te decíamos, estas rolas son viejas, ¿no? Las hicimos hace mucho tiempo y pues nunca fueron pensadas con letra. Y bueno, afortunadamente, después de la grabación empezamos a invitar a otra gente a cantar sobre un par de rolas, ¿no? Del disco. Entonces, pues bueno, ahí. Sí, justamente. Creo que les guste. Es la que viene a continuación y que la vamos a escuchar aquí para la auditoría. Esta es en la que Vince Black toca la guitarra. Muy bien. Vamos a escucharla, estamos en el Dub Night 111, regresamos. Feeling so scared, They want you to live their dream, full of war, crime and disease. For those who want a better life, we have to end this nightmare strife. Vamos a oír el sencillo de Dope Command de su nuevo disco. ¿Y dónde se va a poder conseguir este disco? ¿Cómo han pensado distribuirlo? Que al parecer es como un sello de ustedes, ¿no? O sea, un sello personal de Dope Command, ¿no? Pues es independiente, ¿no? Claro. O sea, es una producción independiente y pues vamos a tratar de distribuirla ahí en los principales puestos de venta de reggae, ¿no? De música de reggae y dub. En los reggae points. En los reggae points, ¿no? Pues sí, ahí en Tepito, el Chopo. Tepito ya está. Tepito ya está, de hecho, ¿no? Ahí ya, si quieren conseguirlo por ahí, ahí está, con Leon Zion, que pues, por ser chido y está haciendo cosas bien interesantes ahí, ¿no? Y bueno, sí. Y pues esperemos que el Chopo y pues, en los toquines en vivo ahí van a poder conseguirlo. ¿Y va a haber una presentación oficial de este material? ¿Han pensado en hacer un evento así, presentación oficial de este disco? Pues pensado. Hasta ahorita no tenemos fecha todavía, sí estamos en eso trabajando. Y pues seguramente ya lo estaremos anunciando, ¿no? Lo más importante era tener el material, detalle, supongo. ¿No? Sí, en realidad, como dices, o sea, la producción es así, es algo nuestro, sencillo. Incluso más bien pensando en la difusión más que en la venta. O sea, está bien si recuperamos algo de la inversión y pues, digo, porque por algo lo hicimos así, pero realmente lo que estamos pensando es más en su difusión. Eventualmente estos tracks irán subiendo, los iremos subiendo también a la página para que sean descargables y eso lo haremos pues como paulatinamente, ¿no? Pero en realidad no tenemos a ningún fin así como grandes expectativas en ese sentido con el disco, ¿no? Realmente es incluso es mucho por el gusto de grabar estas rolas y de dar a conocer nuestra música original, ¿no? Sí, a veces también es como que cerrar un ciclo, ¿no? Así. Sí, de alguna forma, ¿no? También muchos años que veníamos trabajando estas rolas y también ya era como hora de aterrizarlo, ¿no? Bueno, entonces en el bloque oímos Nightmare, que es el sencillo Nightmare. De este. Entonces dices que les gustó tanto porque cantaron también, además. Sí, y de alguna forma Nightmare retrata como el sentimiento de la banda en ese momento, ¿no? Creo que es la letra de la rola es algo que de alguna forma refleja cómo nos sentimos en este momento, cómo nos sentíamos en el momento que grabamos el disco y a lo mejor un poco más para atrás. Entonces, es significativa también por eso, también pues por el esfuerzo de hacerle la rol de la letra, porque también fue así un trabajo que pues decidimos hacer en cuanto a la... porque pues la rola ya estaba, digamos, la usamos ya como nuestro redeem, ¿no? Sí. Nuestra letra, ¿no? Entonces, ya en la información del disco, lo repetimos, bueno, es producido por Vince Black y grabado ahí en la Santísima Films and Records. En el año de 2013, el ingeniero de sonido es Mario Guadarrama. Y bueno, como habían dicho ya, músicos invitados, Leona de Etiopía, ¿no? Sí, Leona de Etiopía y Sergio, trombonista de Rastrillos. En varias canciones, ¿no? Y también el Vince Black que le pega la lira, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sí, lo vimos. Pega la lira ahí y pues, algunas otras cosillas, hay voces, sí. Y ahí estuvieron también en el caso de la batería rolándosela, ¿no? Digamos, tocaron mitad de la batería fue tanto tú, Fernando, como Brody, ahí se la estuvieron, ¿no? Sí, en general, bueno, así hemos trabajado casi desde el principio, desde que formamos la banda, nos conocimos como bateristas y pues en general siempre hemos como compartido esa cosa, ¿cómo decirlo? Pues el instrumento. Sí, claro. Ahora incluso hemos tenido la necesidad también de tocar más el teclado, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, incluso dependiendo la chamba que nos ha salido ahora, como con la backing band y eso, pues decidimos ahí quién toca la bataca y los teclados y así nos vamos, ¿no? Pero en general es un ejercicio que hemos hecho pues siempre, ¿no? Sí. Tocarla. Entonces el bajo, como ya me dices, de Guillermo, de un día... Ahora análogo el bajista. Sí, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo trabajando con Memo, ¿no? Lo que es que, bueno, por alguna situación en ese momento, bueno, una etapa del proceso no estuvo él tocando, ¿no? Pero ya teníamos un buen rato tocando con él. Entonces, más bien, pues fue como un regreso, ¿no? De alguna forma. Porque incluso regresó a la banda pues, para grabar el disco y pues ya se quedó. Oye, Brody, también el estudio de Dub Coman ha estado abierto, ¿no? También también para gente que viene, ya han empezado también a hacer chambas, ¿no? Con vocalistas y ahora también el trabajo de backing band, ¿no? Sí, pues esa es otra parte, como una parte alterna de la banda, pero que nos ha alimentado mucho para esto, ¿no? Nosotros empezamos a fijarnos como que mucho en la música jamaiquina tradicional, en el reggae. El roots, el reggae jamaicano, y entonces empezamos a trabajar mucho sobre los rhythms, ¿no? que se tocan allá, ¿no? Los rhythms clásicos, rhythms new roots, dancehall, ¿no? De todo, ¿no? Y pues encontramos también como una forma de conocimiento, ¿no? Por parte de la música, de ese tipo de música que tocábamos, y por otro lado de trabajo, ¿no? Porque también empezó a salir como que ondas de trabajar con otros artistas, con artistas jamaicanos, ¿no? En el caso de History Man, ¿no? Y también hace poco trabajamos con Culture Brown también, que pues, es una persona increíble, ¿no? Con una vibra y con una energía súper chida y que pues hicimos muy buena química, ¿no? Con él y también trabajamos con Nati Faya de Colombia, con Raz Levy también hemos trabajado, con Archangel también de Guyana, que vino hace poco. Y pues... con Bronte Omega, con Isabel Omega, bueno, pues todo ahí ya hemos tenido participaciones buenas, ¿no? Dub Gideon también, ¿no? Ahí. Sí, también, bueno, es otra parte y es algo de lo que ha, se ha ramificado de esta producción, que ha sido grabar con otros artistas también estos temas. Ahora, pues pronto estamos por sacar, pues digamos que de aquí se desprende un redeem, que es ensamble, a lo mejor lo podemos oír en la que sigue, pues empezó la idea porque la Leona de Etiopía nos propuso que tenía una letra, ¿no? Para grabarla encima. Entonces la grabamos esa vez en el estudio y de ahí surgió la idea de grabarle más voces. El Brody le mandó la rola a Little Shanks y pues, nos hizo la voz y nos gustó tanto que dijimos, bueno, pues entonces vamos a buscar que nos la graben más artistas, y entonces pues, ha coincidido que muchos artistas que han venido, como Isabel Omega o Bronte Omega, pues han querido, han accedido a grabar la rola, y pues ahí tenemos ya un material también, ya digamos con pues un redeem producido ya por Docomo. Ah, pues eso es interesante, ¿no? Entonces, y ahorita no traen nada de eso, de ahorita nada. Ahorita ponemos una rolita, traemos la de Licker Chang. La de Licker Chang, sí, ya he oído algo de... Hemos visto por ahí, ya saben, como uno se entera, ¿no? Luego del trabajo de Docomo, que es el Facebook y todo, y bueno, pues había... montado interesante, ¿no? Todo este trabajo que está desarrollando Dope Common como backing band, ¿no? Sí, también, claro. O sea, que también es bien importante, ¿no? Tener un trabajo así, ¿no? Para cuando un artista viene, ¿no? También no buscando que vos, las posibilidades de que no puede venir con su banda, pero aquí hay quien pueda tocarle, claro, ¿no? Claro, no, sí. Y además, bueno. Sí, pues ahora sí que los productores, ¿no? Que hacen los eventos, pues tienen que muchas veces escatimar gastos, ¿no? Y pues bueno, pues es chido también que tengan aquí, que haya diferentes backing band, ya yo creo que hay varios ya, y que pues que están funcionando bastante bien, ¿no? Y que está, creo que eso en el reggae siempre ha existido, ¿no? Y bueno, no siempre ha existido, pero se ha dado muy fuerte últimamente, ¿no? Hay grupos de backing bands en Alemania buenísimos, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Muy buenos músicos y haciendo, pues, tocando los rhythms, ¿no? Así. Entonces es una muy buena forma también de aprender el género, ¿no? Así es. Bueno, ya escuchamos el siguiente track que ha pedido aquí Dope Common. Entonces, Ensamble, regresamos. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar Ensemble, que es ahora va a ser un rhythm, el primer rhythm que desea editar, ¿no? Con Doug Coman, muy buen material, ¿no? Se oye también así muy, este toque del Vince Black, ¿no? Realmente dejó la mezcla muy fina, este señor sí se la sabe, ¿no? Pues, bueno, un poco, sí, claro, ¿no? Y pero también, o sea, como la química que hicimos fue por un poco también este trabajo pues de haberle entrado como a los rhythms, que son como estándares, ¿no? O sea, música general que abordan muchos cantantes, y eso es una especie de taller que hemos hecho para nosotros, ¿no? Porque es difícil la relación un poco por el idioma, ¿no? Por la cultura, ¿no? Entonces también entrarle como al género, aunque compartimos muchas cosas, también ha sido como muy complicado, ¿no? Entonces ese ha sido como un método que se ha ido haciendo sobre la marcha, ¿no? O sea, como un taller, y un taller pues para nosotros, ¿no? O sea, las rolas que nos gustan tocar, y pues, así cantarlas con las letras de repente de algunos artistas que nos gustan, cómo las cantan, ¿no? Y aprender un poco, ¿no? Hacer un poco este análisis, un poco del estilo, ¿no? Porque además también tratar como de buscar como una corriente, que es como en donde yo creo nos prendimos un montón con el Vince, ¿no? O sea, como el tipo de reggae que intentamos, pues es como toda la línea del roots con rockers, ¿no? Y pues, o sea, mucha influencia de la música con contenido, ¿no? Con cierto contenido y perspectiva social, ¿no? Participación, ¿no? Entonces, o sea, de nuestras influencias también es Peter Tosh, Bob Marley, ¿no? O sea, y bueno, hombre, muchos, ¿no? Pero es un poco eso también lo que siento que nos unió un poco con él, ¿no? El estilo también como oscuro un poco, ¿no? También como black, ¿no? Del Vince. Eso también, ¿no? Como ideológicamente. Hicieron así como, pues, se acoplaron con él, ¿no? Realmente, ¿no? Digamos, sí, realmente se vio, ¿no? Que hicieron un equipo muy bueno, ¿no? Ahí con, como se dice aquí en México, migas, ¿no? Y sí, sobre todo con un productor de mucha trayectoria, ¿no, Brody? O sea, realmente, sí. ¿No? A pesar de la diferencia de edades, ¿no? Y el idioma y la cultura y todo. Pues este es un señor que se la pasa viajando por el mundo, ¿no? Tocando con diferentes bandas, ¿no? De hecho, después regresó aquí con el Dub Syndicate, cuando vino Dub Syndicate, ¿no? Entonces fue un gustazo volverlo a ver, ¿no? Y fue como muy buena experiencia, muy buena relación, ¿no? Que construimos con él. Entonces, pues, sí hay obviamente muchas similitudes con, pues, con incluso yo siento con lo que hace Dub Syndicate, ¿no? Que es un poco más oscuro, ¿no? Es un dub más roots, ¿no? No es tan moderno como o europeo, ¿no? Así no es más roots, ¿no? En este disco, ¿no? Esperemos que a ver qué pasa para el próximo. Sí, de la línea King Tubi, esta onda, ¿no? Sí, o sea, que sí, todavía, sí, sí, sí. Que es de esta escuela, y, ¿no? Y sin dejar de mencionar, Scientist. Porque además sí es algo que es muy importante, no es solo el Dub Syndicate, y yo incluso los pondría incluso más influencia todavía y como un gusto más en común y más en común con Vince Black a Sly and Robbie, y en específico Sly and Robbie, no solo Black Uhuru, sino Sly and Robbie como tal. Ese sonido es, digamos, ese es el reggae que nos gusta en común, ¿no? Y en el que, del que hemos aprendido, como que es por eso que podemos mantener como esta banda 13 o 12 años después, ¿no? 13 años de este año, ¿no? Ese gusto por este tipo de música en especial. Entonces nos encontramos como al productor ideal para esto, para nuestro sentimiento de este disco, digamos, ¿no? Para lo que nos hacen sentir a los tres tocar estas rolas, ¿no? Eso, creo que eso fue lo y además, pues, el trabajo que él hizo también de mediar, ¿no? Porque ya cuando se fue él, pues ya fue cuando empezaron los jalones de greñas, ¿no? Porque ya fue muy difícil, pues, lidiar con nuestros hijos, y después de tanto trabajo y de tan pesado que es pues, tú sabes, estar en un estudio, muchas horas, ¿no? Es mucho trabajo, es estarte peleando con el ingeniero para que le mueva tres micras más al chingado delay, ¿no? esos jalones, ¿no? Él aportaba mucho porque él decía, no, y, pues no, tú le decías, sí, ok, ¿no? Oye, aquí un river, no, oye, eso sí, órale, pues, y así, como que, pues, finalmente él dirigió toda esa chamba y eso, pues, nos hizo más fácil el trabajo, y te digo más, la coincidencia de... De este gusto por este tipo de música, pues se dio una magia muy buena. No, bueno, en este proceso que es preparar y grabar un disco, pues ya el productor realmente incide mucho, ¿no? En el trabajo artístico, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso musical, pues sí se ve totalmente la mano, ¿no? Sí, totalmente. Pero también se ve el que hay flow, ¿no? O sea, realmente en el trabajo, ¿no? Que hay flow realmente de la banda, que finalmente todo se consolida y como que fluye, se puede grabar, se puede mezclar, masteriz, todo, hasta unas dub version, ¿no? Claro. Sí, ahora ya estamos como en ese buscando ese proceso, ¿no? Que ahora se hagan, pues, diferente banda, ¿no? Puede hacer versiones dub de esta, ¿no? Entonces, ya hemos estado trabajando ahorita últimamente con el Jaco Man, ¿no? Que ha estado súper chido, el canal sí le sabe, ¿no? A su chamba, y pues ha estado saliendo bien, buena chamba ahí con él. En ese sentido, ¿no? Ahí vamos a... Igual ahorita les pongo ahí uno de precisamente de ensamble, pero que grabó esta Isabel Omega, de Perú, y lo remezcló el Jaco Man, ¿no? Entonces también sería chido ahí ponerles algo de eso. Y bueno, y está de fondo esa la sesión de hace un año, muchachos. Sí, ya oí. No está tan mal, ¿no? O sea, no nos quedó tan mal. No, para nada. Por ahí... Bueno, ya si ustedes ya se animan, no sé, igual podemos ahí publicarlas ahí en el Dub Night, ¿no? Ah, claro. Esta sesión en vivo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿qué otra canción quisieran ustedes promocionar de este nuevo material? Que por lo que hemos oído, Roots, Rockers, Reggae, ¿no? Es de esa escuela del Dub. Sí. Sly and Robbie, dice. ¿Qué otra canción quisieran escuchar de este álbum? Lift Me Higher. La versión dos estaría mejor. Que sería la Kila 11. Ah, bueno. Saludos a todas aquellas personas que están conectadas escuchando el Dub Night. Está el Dub Command aquí con nosotros en la mesa del Dub Night. Revisando este primer material, ellos, muy bueno. Ya está circulando por ahí en los Reggae Points. Usted lo puede conseguir. Vamos a escuchar esta canción que se llama... ¿Cómo se llama? Ah, la 11. Lift Me Higher. Bueno, regresamos. Ese es el número 111 de Dub Night. Thank you. Diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Seguimos escuchando este buen álbum de Dub Command que esta noche se presenta aquí en el Dub Night, que bueno, también el esfuerzo de músicos mexicanos y en esta perspectiva también de demostrar el talento que hay aquí en México, ¿no? Y todo lo que ha surgido, ¿no? A partir del reggae, ¿no? La cultura reggae que hay, ¿no? También musicalmente como que se empieza a construir cada vez algo más, ¿no? Más grande, ¿no? En este caso del reggae, el dub, ¿no? Siguiendo como ejemplo, los ejemplos, ¿no? Como ahorita mencionábamos, ¿no? De Blanco Juros, Lion Robbie, gente que también son en México, ¿no? Son gente, pues, de las bandas más conocidas, ¿no? Realmente. Sí, debe ser. Sí, digo, en el mundo, ¿no? En el mundo entero, sí, realmente. Bueno, los festivales que se hacen en Europa, en Estados Unidos, pues, plagados de artistas jamaiquinos, ¿no? Jamaicanos, del nivel, de todos niveles, digamos, ¿no? Desde, pues, no sé, gente como Morgan Heritage, ¿no? Los festivales que hay en Estados Unidos, donde también te puedes encontrar ya Shaka, ¿no? De repente en un cartel impresionante de artistas, ¿no? Entonces, yo lo que creo que en México ha habido, ya hay más influencia, que eso es lo positivo, creo que hay en cuanto al movimiento, que las nuevas bandas, los nuevos artistas, ya sea cantantes, DJs, los músicos, ahora están influenciados ya por otro tipo de o de músicos distintos a los que estaban influenciados tal vez grupos más viejos o músicos más viejos de reggae, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente del dub hay una gran tendencia, ¿no? Hacia lo digital, ¿no? Todo está como que recargado ahorita, ¿no? Hacia eso, ¿no? Hacia lo digital, ¿no? Sí, claro, creo que es lo más moderno que hay ahorita en cuanto al dub, ¿no? Muy, muy europeo, ¿no? Muy de estilo. Y pues es muy bueno, ¿no? A mí me gusta mucho también, pero es como otra parte, es distinto, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es música en vivo, ¿no? Con instrumentos, males, ¿no? Sí, metemos secuencias y esto, pero, y efectos también, ¿no? Jugamos mucho con los efectos en vivo. Pero sí es un reggae más roots, ¿no? En ese sentido. Un dub más apegado al roots, ¿no? Sí, claro. Al rocker, ¿no? Sí, mucho más al rocker. Sí, ya es que ya la diversidad es impresionante, ¿no? Claro. Los estilos. Ya encuentras el estilo del dub francés, el dub de Inglaterra, ya las cosas que se hacen en África, ¿no? Ya son pues vertientes, ¿no? Incluso cosas que ya no soy ni siquiera tan roots, ¿no? Pero que sigue el sonido, muy claro, el sonido reggae, ¿no? Digamos, ¿no? Pero ya son manifestaciones, pues, con mezclas de música de otros países, ¿no? O que se escuchan, ¿no? Con otras influencias, digamos. Y como si tuviera un concepto, Fausto, este disco, ¿qué concepto le darías a este disco, digamos? Dub Command en México 2014 con este disco, ¿qué quiere decir? ¿Qué trata de expresar? Pues es eso, es que es nuestro primer disco, De repente jugamos nosotros diciendo que Black in Town, como el negro está en, como en el barrio, porque además en todos los lugares donde lo grabamos fue muy cerca, ¿no? De donde nosotros ensayamos, ¿no? Y fue traer a Vince Black, entonces, pues es un poco, ¿no? Es la situación que vivimos un poco, ¿no? De un chingo, ¿no? Más bien, ¿no? O sea, de una pesadilla, ¿no? O sea, la situación es insoportable en muchos sentidos, ¿no? Sabemos cosas muy lindas y somos gente muy afortunada, ¿no? En poder haber hecho esta manifestación y esta expresión, ¿no? Claro. Pero lo que queremos expresar es que la cosa está de la chingada, ¿no? Y que nos sentimos enojados, contentos y que la cosa no pinta nada bien, ¿no? Por donde le veamos, y o sea, como industria cultural, no solo en México, en el mundo está de la chingada, ¿no? O sea, digo, el reggae no en ese sentido, pero la situación política, la situación en la que vive la gente, es eso un poco lo que queremos expresar en el disco, ¿no? Y realmente el mismo arte, concepto, Duke Command habla de esto, ¿no? Del ejército, pero de la resistencia, ¿no? El comando, claro. Pero de la resistencia, ¿no? Sí, sí, totalmente. La resistencia cultural, en este caso, nosotros. Claro, ¿no? El haberlo hecho nosotros, el esfuerzo de que es totalmente, absolutamente independiente. Bueno, independiente en el sentido de que no hay dinero de nadie más que de nuestras familias, de nosotros mismos, claro. Como dice Fausto, somos gente muy afortunada en poder pues presentar este material, ¿no? Detrás de esto pues hay el apoyo de un montón de personas, incluso hicimos una rifa para hacernos de algunos medios, fondos, ¿no? Fondos para financiar el disco. Entonces, pues detrás de nosotros hay un soporte importante, ¿no? Te digo, para empezar, el de nuestras familias, ¿no? Siempre han estado ahí echándonos la mano, ¿no? Pero pues también los amigos y mucha gente que participó para que el disco pues saliera, ¿no? Claro. Y realmente sí estamos viendo cómo, pues decir, el reggae, el dub en este caso, siempre ha sido como que un movimiento también, ¿no? Que a favor de, pues, de un cambio social, ¿no? Y de la reflexión, ¿no? Del mundo en que vivimos, ¿no? En comparación de otros ritmos, ¿no? Por ejemplo, dancehall, que a veces también, ahorita reflexionando, que ustedes dicen, bueno, es que está como que black, ¿no? Esta onda, ¿no? Del Duke Command y toda esa onda, ¿no? También, como que también reflejan esa onda, ¿no? Esa tensión que a veces que parece que estamos viviendo, ¿no? Sí. Que se ve reflejada, ¿no? No, y que la vivimos, ¿no? La hemos vivido durante mucho tiempo, ¿no? Y también es algo que nos acercó, ¿no? Como a tocar, ¿no? Juntos, ¿no? Como cierto perfil, ¿no? Que los tres, que los cuatro nos manejábamos. Y pues creo que este disco es parte de eso, y también muchas veces el no decir nada en las canciones, pues también es decir mucho, ¿no? También es algo que quisimos dejar plasmado, ¿no? Como en este disco, ¿no? Y sí, trabajamos también sobre la rola de Nightmare, ¿no? Precisamente como pues, para ponerle algo, ¿no? Algo de letra al disco en general, ¿no? Y pues, salió algo chido, ¿no? De que creo que también fue como producto, ¿no? De la pesadilla, ¿no? Así, pues, ¿qué onda, no? O sea, está muy, todo parece muy bonito, pero pues, ¿cuándo va a acabar la pinche pesadilla, no? Sí, porque al parecer tú dices, no, bueno, aparece el disco de Duke Command, pues es grato para el movimiento tenerlo, que puedan dar a conocer su música, que sea un grupo que se haya esforzado por tenerlo, bueno, por seguir todo el proceso de conseguir un productor, de, en este caso, de, es como de profesionalizar también, ¿no? En este caso, la actividad de hacer dub, pero en medio de una de condiciones totalmente desfavorables para el arte, para la cultura y para todo, ¿no? Sí, pues básicamente pues es cuestión de lana, ¿no? Porque pues todo es todo cuesta, ¿no? Las horas de estudio, pues haber traído a la luz. Black, que a pesar de que la verdad fue, pues, o sea, nos cobró simbólico para lo que se maneja en ese mercado, digamos, pues es es muy poco lo que nos cobró, ¿no? Entonces, pues eso tiene mucho valor también en ese sentido y es tiene como también su toque de suerte, ¿no? Sí. A lo mejor, él mismo nos lo comentaba, otro productor con a lo mejor más nombre como productor y con más, digamos, más contactos y así, te hubiera cobrado $100,000, ¿no? Entonces, sí, pues esas son cosas que son impagables, ¿no? Entonces hicimos un esfuerzo pues por hacer lo que se podía, ¿no? Y pero como tú lo mencionaste, hacerlo de la forma más profesional o que le pudiéramos dar la seriedad, la mayor seriedad posible, ¿no? Para que quedara un buen producto, ¿no? En ese caso. Y bueno, vamos a salirnos un poco del guión para escuchar algo también de lo nuevo, ¿no? Que ya por aquí me dejaron un track. A ver, platíquenos de este. Esta mejor, la de aquí. Sí, a ver, a ver, platícanos de este track que vamos a escuchar. Ah, pues ese es uno de los tracks que decidimos usar como reading. Y pues creo que fue la primera persona que se lo pasamos después de que grabó Leona. Little Shanks, de San Antonio, de Texas. Y él estaba con los Dove Gideon hace algunos ayeres. Y pues se quedó el contacto con él y le mandamos la rola, le gustó mucho y nos mandó esto, ¿no? De regreso, que pues creo que fue bastante grato, ¿no? What kind of a peace do I need and what kind of a peace do we see? Not merely peace for Americans, peace for all men and women. Not merely peace in our time, peace in all time. A peaceful revolution is the only solution to all this injustice that we're facing in the world today. A peaceful revolution. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Bueno, acabamos de escuchar a Little Changs en las lyrics, y el rhythm es totalmente mexicano y es de Dub Command. Entonces este rhythm está que lo trabajan para sacar como ahí un álbum de este rhythm. ¿Cómo se llama cuando sacan el álbum este tipo de álbum cuando es un rhythm con muchos cantantes? Bueno, tiene un nombre particular, pero sí. No es Doppler, no. No es... Bueno, no. Sí, pues es lo que estamos trabajando. Pues ya estamos trabajando en las mezclas y terminándolas. La primera que terminamos ahorita fue la que grabó Isabel Omega, que va a estar en el Jam Festival que va a ser allá en Colombia. Entonces, nos la pidió para hacer. Ella va a hacer un pequeño mixtape ahí de sus rolas para andarlo regalando por allá. Entonces nos pidió la rola para llevársela, ¿no? Entonces pues estará rolando por allá. Es lo primero de lo que hemos terminado. También hay trabajo con Arcángel, con Bronte Omega, con History Man, con Leona de Etiopía, que también ya, bueno, digamos que esa rola pues quedó desde que grabamos el disco, pero estamos esperando a lanzarlas, digamos, todas como Redeem. Por eso no pusimos la versión de León en este disco. Y ¿quién más? ¿Qué me falta? Creo que ya son todos, ¿no? Sí. Ah, bueno, y a la posibilidad también de que hay de que grabe Kurtul Brown, ¿no? Y Sergeant Rimo, ¿no? Faltaría cerrar. Estos nuevos nexos que se vienen haciendo, ¿no? Sí, exactamente, sí, ¿no? Pues han estado viniendo los artistas y pues hemos aprovechado, les ha gustado afortunadamente el material y pues han accedido a trabajar, ¿no? Entonces, no, que también que se pueda dar esto, ¿no? Este contacto, ¿no? También History Man, qué buen cantante, ¿no? Sí, tiene un estilo ahí súper pues poet, ¿no? Dope poet y pues está... A mí me cae muy bien porque él también anda mucho en orfanatos y en escuelas llevando la música, ¿no? Hasta allá y pues creo que es súper chido que haga eso el carnal, ¿no? La neta, y pues anda también dando el rol por el mundo y pues cuando está ahí en Jamaica pues está chambeándole. ¿Con History Man nada más trabajaron, también hay grabación de History Man? No, sí, también tenemos grabación de dos rolas, nos grabó History Man, ¿no? Con él tenemos que hacer un trabajo de edición más minucioso porque digamos que hubo poco tiempo, ¿no? Sí. De grabación con él, ¿no? En el estudio. Pero creo que nos dejó cosas interesantes que lo podemos bastante bien utilizar, ¿no? Para mezclarlas ahí con la rolita. Y bueno, Brody, hay otra rolita, ¿no? Que me dejaste aquí ya para hacer tocar. Ah, ¿no? Sí, esta es la de Isabel Omega. Y era un remix del Jaco Man, ¿no? Y pero igual íbamos a poner la de Grover. Ponemos Grover antes, ¿no? Si se puede poner primero antes. Claro que sí. La 5, ¿no? Y con esta canción Growers, ¿qué significa para ustedes? Híjole, la 13 sería. ¿Cómo? La 13, la dub version. Sí, exactamente. Que como ustedes dijeron, bueno, hay varias versiones, pero escogieron solo unas, ¿verdad? Para hacer los dubs. Sí. Todas tienen su versión dub originalmente, pero en las que metimos al disco fueron solo algunas, ¿no? Incluso hay unas originales que no están en el disco, que nada más está la versión dub. Y quedará para la posteridad, ¿no? Quedará para, sí, pues para subirlo ahí a la red, ¿no? Y pues como decíamos, ¿no? Utilizarlo, remezclarlo, dárselo a diferente gente para que haga remezclas, ¿no? Y pues, no sé, ver hasta dónde llegan. No, pues ahorita ya empezó muy bien con todos estos cantantes que ya tienen en fila, ¿no? Sí, afortunadamente se ha dado la chamba, la oportunidad de trabajar con ellos y pues esperemos que siga ahí la participación con otros artistas, ¿no? Que aparte es súper enriquecedor, ¿no? También ahí trabajar con otras formas de pensar, otras formas de cantar, otras formas de ver la música, ¿no? Y que ya se confía, ¿no? También en el talento nacional, ¿no? Para cubrir luego esos huecos, ¿no? De lo que significa traer una banda, ¿no? Claro. Y un poco algo que tienen en común estos artistas que con los que hemos venido trabajando es que son artistas que vienen también a hacer una inversión y apostarle por abrir el movimiento en México. O sea, también son artistas que vienen como Vince vino con nosotros y cobran muy poco o incluso no cobran o llegan y tocan en vivo, ¿no? Llegando del aeropuerto, ¿no? O sea, cuestiones que suceden, ¿no? Entonces también, eso también es parte como de una red, ¿no? Que igual también, así era algo que platicabas hace rato, ¿no? O sea, estos artistas también, pues los trae alguien y nos conectan y pues es parte, ¿no? De un esfuerzo colectivo en el mundo porque se abra también el reggae, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Growers. Growers. Growers. ¿Cuál es la traducción? Crecedores. Estamos en el Dubnight, regresamos. Zapote. Tune in to the Dub Night. It is against my religion not to smoke herbs. Seguimos en compañía de Dub Command, escuchando estas buenas canciones de su primer material 2014, una producción totalmente independiente. Y también en esta noche hemos escuchado ahí unas canciones inéditas de, pues, de Little Chunks, muy buen material que les quedó este rhythm. Y bueno, muchachos, ¿qué esperamos en este 2014? ¿Este disco va a ser posible? ¿Tienen pensado en algo? Dicen por ahí tienen una página también, algo, a ver, nos háblenos también de eso, de sus contactos. Pues los planes, así como a mediano y a un poquito más largo plazo, bueno, para presentar el disco, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer ya, tiene que ser ya pronto para que pueda estar circulando también ya el disco y eso. Vamos a estar buscando ya algunos espacios. Ya, digamos, hemos tenido los acercamientos con la gente, pero no hemos definido las fechas porque también estamos un poco en función de la presentación principal, digamos, ¿no? Nos vamos a estar moviendo como en ese sentido, ¿no? En algunos, pues, de los santos conocidos ya de reggae, pues, en algunos espacios que también se han ido abriendo, ¿no? La idea de nosotros es terminar eso. Hay algunos trabajos también de backing band para fin de año, o sí, digamos ya fin de año, y estar, pues, y para junio también. Y para junio también esperamos, bueno, vamos a hacerle el backing band a Tianobles, que viene de Chile. En el Organic Roots Festival, ¿no? Ahí con el Jacoban Crew. Y compré sus boletos. Todavía no, bueno, no hemos todavía trabajado con Tiano, pero eso está próximo, en junio. Lo que tenemos también para fin de año. Y para el siguiente año lo que tenemos planeado es ir a Perú, porque tenemos una invitación de Isabel Omega, la Chakra Records, allá con Gustavo Ashanti y Isabel Omega, para ir a Perú, en algún intercambio con ellos. La idea es, pues, planear ese tour, digamos, pues, en Perú, y pues, digamos que el 2015 ya trabajar en algún nuevo material ya del Dub Command otra vez. La idea sería, bueno, no tenemos todavía definido con quién lo grabaríamos ni nada, pero posiblemente puede ser con Culture Ram, pero eso todavía tenemos que desarrollarlo, pero ese sería el plan como a largo plazo. A ver, los contactos, Fausto, de Dub Command en el Facebook, a ver, en el correo electrónico, alguna página de internet. Pues tenemos el Facebook. Facebook le pones Dub Command. También hay una página de internet. No recuerdo bien la dirección, porque es un host como un poco largo, ¿no? Pero en las páginas de Facebook viene, ¿no? Viene la dirección para ligarte a la página, ¿no? Y como no pagamos es un host gratuito, ¿no? Exacto. Sí. Sale como después. Creo que ni sale, si le pones Dub Command salen otras cosas. Sí, el link más bien lo usamos desde el Facebook, está el link ahí, ¿no? Para que puedas entrar a la página directo. SoundCloud y toda la onda. Sí, tenemos ya, bueno, la página en sí está en construcción, ¿no? En construcción. Esperamos que sacarlo, digamos, la página actualizada. Hay una página ahorita que tenemos que es como la que no está actualizada. Está los datos, la información del contacto del grupo, mucho también es como información que viene también en el Press Kit, ¿no? También está el repertorio y varias cosas ahí de la banda. Y ya con la información del disco y eso, digamos, estamos por sacar la nueva página y esperamos hacerlo con el disco, junto con la presentación del disco, ¿no? Para que salga todo junto, ¿no? Muy bien, se escucha muy bien los retos y los planes de Dub Command, ¿no? Y bueno, la música da para mucho, ¿no, Brody? Para estar, tiene muchos, digamos, para seguir creando, ¿no? Digamos, este es el primer material de Dub Command, pero se ve que la presencia fue, el paso fue fuerte, ¿no? Sí, pues espero que este disco nos pueda dejar mucho como para que dé pie para el segundo, ¿no? Que no se quede ahí en proyectos a muy largo tiempo, ¿no? Uno sí nos gustaría que sea lo más pronto posible, digo, teniendo en cuenta este y dándole la difusión y el trabajo que requiere. Pero pues, sí, ya creo que la experiencia ha dado como para seguir grabando, ¿no? Así, seguir intentando cosas y tratando diferentes cosas en la música, ¿no? En esta cosa que pues sí, seguir trabajando con los cantantes, ¿no? Haciendo la backing band, eso es... Sí, eso es bien importante, ¿no? Yo creo que eso nos va a dar mucha tabla y pues experiencia, ¿no? Al final de cuentas también es de trabajar con diferentes músicos que está en su nivel también, ¿no? Bastante alto. Entonces en Jamaica hay una competencia tan fuerte, igual en el resto del mundo, que pues tienen que ser los mejores, ¿no? Y pues afortunadamente hemos contado con buenos buenos maestros, ¿no? Ahí que hemos podido trabajar, y pues esperamos que siga así, ¿no? La neta, que los productores se fijen también en el backing band que estamos haciendo, ¿no? Y que puedan traer con confianza a cualquier artista y convencidos de que les podemos hacer un buen backing band, ¿no? La propuesta, que se enteren también de la buena propuesta, ¿no? Que hay en la música, digamos, en el sentido de, bueno, que hay una banda de reggae dub que está más orientada hacia lo análogo y a eso, ¿no? Claro. Hacia claro. Hacerlo en realidad, a tocarlo, ¿no? Exacto. Sí. Ya no tanto la computadora, sino hacerlo totalmente en vivo, ¿no? Claro. Que parece que luego se pierde, se desdibuja, ¿no? En la figura de la banda, ¿no? En este movimiento, ¿no? Sí, yo creo que es más mucho más raro tener como este tipo de alineación, ¿no? Sí. Y digo, también el tipo de dub que hace la banda, ¿no? Pues también está haciendo otro tipo de dub, ¿no? Más moderno, ¿no? Digamos, ¿no? Estamos mucho más instalados en el roots, ¿no? Y digo, bueno, no quitamos ahí como que la posibilidad de hacer cosas diferentes también, ¿no? Así más enfocadas al nuevo dub, ¿no? Uh-huh. Al digital, ¿no? Y hay trabajo, pero digo, estas son pues como que las rolas que teníamos, pero se quedó material, ¿no? Que descartamos, que dijimos, bueno, necesito otra repasada, ¿no? Hay cosas incluso ya más más orientadas hacia el nuevo roots, ¿no? Con ese sonido, esa intención, que también ha sido mucho lo que nos ha dejado el tocar los redeems, ¿no? Que hemos tocado como backing band. Y bueno, no como backing band solo, sino que también nos hemos dedicado mucho a hacer un repertorio amplio de redeems para tener ahí una buena un buen bagaje, ¿no? Un buen colchón y pues mucho aprendizaje también pues desde sacarlos, ¿no? Desde echarle, escuchar la rola, sacarla, programar, hacer todo el show de escribir todo, digamos, tenemos. ¿Cuántos redeems tenemos? Como 170. Como 170 redeems y todos con su partitura, digamos, ¿no? Entonces tenemos también la posibilidad de invitar a otros músicos cuando se requiera, ¿no? Claro. También en las necesidades o el tipo de show o el tipo de artista, ¿no? El tipo de artista, ¿no? En este caso. Invitar a alguien más a lo mejor y tenemos todo, digamos, esa parte lista para que el trabajo fluya, ¿no? Sí, realmente pienso, por ejemplo, en Arcángel, que es más neo roots. Sí, ¿no? Sí, es más neo roots el sonido de Arcángel. El Culture Brown, que es roots, y ahora History Man, que luego toca sobre cosas más dancehalleras, ¿no? Con más poder, ¿no? Sí. Y adecuándose. Bueno, ¿qué otra cosa ponemos del día? Bueno, ustedes. La otra de la que te pasé. Ah, muy bien, sí. A ver, platícanos de esa canción. Es la participación que tuvo esta Isabel Omega con nosotros. También tuve la oportunidad de conocerla en el Vibraciones y pues platiqué con ella y se me ocurrió preguntarle que si quería cantar sobre un ritmo de nosotros y me dijo que sí, encantada. Se dio, les gustó mucho también, de ahí salió la propuesta de ir a Perú. Les gustó mucho la banda, cómo sonamos y pues hay toda la posibilidad de ir a Perú, ¿no? En el fin de año, ¿no? Principios del otro. Y bueno, esta ya está remezclada por Jacoman, ¿no? En el estudio de Jacoman. Y pues es una, creo que es una buena versión ahí de tratas que se pueden hacer. Estamos en el Dub Night, regresamos. ¿Con quién? mejor me voy lejos si nadie me atacará. En el monte déjame vivir, plantando mi comida déjame ser feliz. No le hago daño a nadie, solo quiero sentir la fuerza de la tierra dentro de mí. Con la comana So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Bangalo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Here, big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Regresamos después de esta canción donde hay una participación de Isabel Omega del Perú con el rhythm de Dub Coman y el mix de Jack Coman allá en Jack Coman Studio, a quien mandamos un saludo. Y ellos tendrán este festival, ¿no?, en Organic Roots ahí en junio, y ahí estarán, ¿no? Será su próxima presentación de ustedes. Sí, yo creo que sí, es lo más pronto que tenemos, lo del 14 y 15 de junio en Juchitepec, Estado de México. Ahí con, pues, viene banda ahí de España, ¿no? Del Organic Roots. De Suiza también, ¿no? Sí, de sí, cultural. Sí, entonces va a estar bastante interesante. Son dos días, 30 horas de música, muchachos, así que prepárense. No, y que se abre, ¿no? Digamos que otra, un nuevo point, ¿no? Digamos, para ir y poder hacer el festival y todo. Claro. Y algo que, bueno, que hace un poco, o que hace diferente el festival es que... Esto de Organic Roots es una organización, ¿no? Una organización que trabaja en España haciendo este festival. Este festival es un festival que se hace en España, que dura incluso, si no me equivoco, es toda la semana, ¿no? Con varias actividades, ¿no? Hay algunas noches donde hay pues DJs, ¿no? Que no son como el festival grande con las bandas, y cierran un día o dos con el festival más choncho, ¿no? Y hay un trabajo de mucha gente, ¿no? Artistas plásticos, músicos, teatreros, de todas las disciplinas que se involucran en el proyecto y hacen el festival. Entonces, es interesante también ahí, en el YouTube tienen algún documental de la organización del festival. Estaría chido que le echaran ahí un ojo, el Organic Roots, digamos la versión española, que ahora vienen a Sí, es un pre-launch, digamos, con aquí el Jacomán, en México, con el Jacomán. Sí, antes del festival allá en España, ¿no? Sí, tú también de como que empezar también a sembrar esta onda de los open air, ¿no? O festivales, sí, claro. Camping, ¿no? Y empezar a pujar sobre para un festival más, cada vez más grande, ¿no? Así. Claro, sí. Claro. Y ya ha habido algunos intentos, ¿no? Ya el Papa Lion, el Fest, ¿no? Claro. Estuvo como en esa frecuencia, ¿no? De hacer festivales al aire libre. Está importante, lo que yo creo que es difícil es encontrar los espacios, ¿no? Claro. Y cómo financiar las producciones. Artistas podemos traer infinidad, ¿no? El reggae, no solo en México, en el mundo, ha crecido de manera exponencial, ¿no? Es increíble la cantidad de artistas que hay por todo el mundo y la calidad de artistas que hay por todo el mundo, ¿no? Entonces, más bien aquí lo que hay es la falta de espacios, de difusión, ¿no? Pues luego vienen los artistas y tocan para bien poquita gente, ¿no? Hay eventos que afortunadamente tienen más jale, pero hay otros ofertas que se quedan mucho ahí en el underground, ¿no? Sí, eso pasa, y está pasando que mucha gente del exterior está empezando a voltear hacia México, ¿no? A pesar de, bueno, de todo lo que internacionalmente luego se dice del país, ¿no? Que es un país muy inseguro, ¿no? Así, cosas así. No vayan hacia México y cosas así, ¿no? Tan solo Estados Unidos, Canadá, tienen alertas, ¿no? De no ir. Pero sin embargo la gente sigue viniendo, ¿no? Los artistas siguen como que ahí confiando un poco en esta onda y vienen, ¿no? En este caso tú dices si realmente es algo que también está pasando en el movimiento, que vienen artistas y parece ser que no se trabaja, que luego hay muy poca gente, ¿no? Sí, sí, como que la difusión, a veces incluso los precios, ¿no? A lo mejor de pronto habría que aterrizar ciertos precios, ¿no? Hay de pronto pues no se puede cobrar tanto, ¿no? Y pues entre más es la oferta también, pues es más difícil luego que los eventos se llenen, ¿no? Digo, lo bueno es que hay, pues, pero creo que la mayor falla que yo fue en la difusión, ¿no? Que es donde no se dan a conocer los eventos, ¿no? Sí, no, y bueno, también obviamente falta de experiencia, ¿no? Yo creo que también hay que hacer ahí un poco de experiencia en ese tipo de eventos, ¿no? En estos que son campings, donde puedes tener a 5,000 gentes, a 2,000 gentes comiendo y teniendo necesidades, entonces pues es una bronca, ¿no? Es una bronca, es mucha responsabilidad, son muchas cosas las que tienes que tomar en cuenta, ¿no? No nada más es el sonido, la entrada y la cerveza. Pues hay muchas cosas alrededor y sobre todo si es en espacios abiertos, ¿no? Creo que es, ahora si se quiere entrar por esa onda de los espacios abiertos, pues va a haber que aprender qué es lo que necesitas para que tengan un permiso y para que no te lleguen a cancelar media hora antes, ¿no? El evento, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar ahí también en eso, ¿no? Estar también como al pendiente un poco en eso, en cómo trabajar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de eventos que al final de cuentas le hace falta a la gente, ¿no? Que haya este tipo de eventos donde haya otro diferente oferta, ¿no? De música, pero que también estén bien hechos, ¿no? que tengan calidad, ¿no? No todo lo que va a acontecer en el Organic Roots es va en ese tenor, ¿no? Pues talleres, sí, va a haber talleres, deportes, va a haber conferencias, hasta algunas clínicas de salud y cosas así que tienen que ver también con la salud y cuestiones así, ¿no? Sí, sí, en el camping parece ser que va a haber también zona como más familiar, ¿no? Y una exacto. Zona más punk. Sí, sí, estaba escuchando que va a haber zona para que incluso se puedan beber bebidas alcohólicas en cierta zona del festival, ¿no? Claro, claro. Solamente también el asunto de la fumada también, cierta zona solamente del festival. Claro, claro. No, pensando también en la convivencia de todos, ¿no? De todas las cosas. Y pensando que llegas a un lugar externo, ¿no? Ajeno, y que pues tienes que comportarte de alguna forma, ¿no? Para que la gente de ahí, del lugar, pues no saques de onda, no molestes, no despiertes a la gente, ¿no? Entonces, solamente tiene que estar bien organizado y bien planeado para que No pase a mayores, ¿no? Bueno, muchachos, les agradecemos mucho que hayan venido a este Dub Night número 111, que hayan nos hayan tocado también unas primicias. Hayamos podido escuchar esto, la grabación de hace ya, ¿qué será? Como 2 años, ¿no? Sí, año y medio, algo así, ¿no? Que 2012, ¿no? Sí. 2012. Bueno, ya tiene un... unos ayeres. Pero bueno, a ver, Fausto, ¿qué? ¿Por qué estás ahí? A ver, muchas gracias por haber venido realmente. No, pues muchas gracias por la invitación. Y no, y felicidades por el material, está re bueno el material, ¿no? No, pues los esperamos ahora. Ahora pronto en la presentación. Les pasaremos la información. Sí, les pasamos toda la información también para la presentación. Espero que puedan acompañarnos, ¿no? Para que echen un taco de ojo. No, pues para que también vivan con nosotros, ¿no? Y vean también un poquito qué pasa con este... con esta banda, ¿no? Con no, ese... pues sí, saquen la fiesta, pues. Sí, el... no, seguro eso tenemos que hacerlo y queremos hacerlo en grande, incluso tan en grande que queremos que venga el Big Black, ¿no? Para la presentación. Eso es todavía un deseo, ¿no? Habría que sueñito. Ver cómo lo cristalizamos, sí. Pero esperamos que se dé, ¿no? Bueno, Fernando, muchas gracias también por haber venido. Gracias a ustedes. Esta noche de habernos explicado todo el proceso de cómo conseguir ahora este material, ¿no? Claro. Ya tenerlo físico, que nos hayas contado las intimidades también ahí de lo la que, grabación, sí, sí. Sí, de la grabación, los inéditos. Claro, claro, claro. No, pues gracias aquí al pues, primero a Radio Zapote, al Dub Nights, a ti, Oso, aquí a toda la banda. Y pues gracias a los que se hayan desvelado escuchando y pues ahí estamos. Brody, sí. También, muchas gracias por haber venido y compartir toda esta música. Felicidades por este disco, está muy bien, muy muy buena producción. Chido, general, muchas gracias por la invitación y pues esperemos que podamos seguir ahí aquí viniendo, aprovechar el espacio, ¿no? Pues hay pocos espacios y pues hay que aprovecharlos, ¿no? No, pues ahora este disco ya forma parte de la audioteca de aquí del Dub Night y va a estar ahí sonando en los programas, ¿no? Y en la programación del Radio Zapote también, escuchar esta buena propuesta mexicana, mano, y también, pues, por todo el movimiento que se sigan dando este tipo de productos, pues es un logro, ¿no? Realmente, sí. También a nombre de todo el movimiento, que se puedan conseguir ese tipo de cosas. Bueno, ¿con qué canción nos despedimos? Oye, una última cosa, nos gustaría regalar, trajimos tres discos ahí para regalarle a la banda, ¿no? Pues ahí, a la banda que quiera el disco. Pues, ¿qué será? ¿Por el Face, no? Sí, claro que sí. Ustedes, si gustan, ¿qué les gusta? ¿Hacer una trivia o algo? No, que sea directo, ¿no? Los primeros tres. Ok. Que se metan al Face, ¿no? ¿O que manden mensajes? Sí. Los primeros tres mensajes que lleguen a nuestra página, ¿no? Sí. A la página, no al perfil, sino a la página, ¿no? Ah, ok. Sí. Bueno, entonces... Sí, entonces, a los tres primeros mensajes que lleguen a la página de Dub Command, que ahorita la vamos a poner en el Dub Night, en nuestra página de Facebook. Ah, chido. Se van a llevar un disco, este nuevo disco. Perfecto, sí, sí, sí. Ahí y bueno, ¿y qué canción quieren escuchar entonces? De ¿con qué despedimos ustedes ya después de que hemos recorrido la mayoría del disco? Pues la 14, Totally Dangerous, que es un homenaje al maestro Peter Tosh. Yo creo que es de la canción más vieja, ¿no? Que tenemos como banda. Esta rolita debe ser como del 2002, por ahí. Bueno, fácil. Esto para el auditorio del Dub Night, hay que conseguir este buen disco. Esperemos que lo puedan conseguir y que esté ahí en la audioteca también de la gente que le gusta el dub, los dubófilos. Regresamos. Illegal farmer, not a smoker, not a smoker, not a smoker. Totally illegal, totally illegal. Yeah. Pues así es, ya entramos en la recta final de este Dub Night 111. Seguimos con los amigos de Dub Command que nos entregaron esta buena sesión con el estreno de este disco homónimo que se llama Dub Command, que próximamente va a estar en los Reggae Points. Hoy lo recorrimos musicalmente, hablamos de su intimidad y bueno, al final que un producto nacional hecho aquí por músicos mexicanos, conjugado con, obviamente, con un productor de gran renombre y de gran calidad, y al final pues, obtuvimos este disco en este 111. Para toda la gente que todavía está conectada, todavía vamos a estar aquí un ratito donde vamos a hablar de los eventos de este próximo fin de semana y todo lo que acontece, todo lo que va a pasar ahí por el mes de junio. Tenemos ahí algunas noticias también. Y bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Agradecidos, ¿no? Totalmente. También por la sesión musical hoy que tuvimos ahí, de gran calidad también. Bueno, pues gracias a ustedes también. Chido. Sí, un saludo a toda la banda y que nos vemos pronto ahí en las tocadas, cáiganle. Así es. Y siempre hay un show diferente. Ahora ya hay en el Organic Roots, ¿no? Sí, por ahí nos vamos en el Organic Roots, claro. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Sí, si quieren agregar algo, todavía es momento. No, lo de los discos, para también regalar otro para los que se comuniquen allá con ustedes, a la página de ustedes. Sí, muchas gracias. Otros dos discos para también a los que comenten nuestra página. Ahorita vamos a poner ahí el mensaje en Facebook para que la gente pueda comentar ahí, como siempre, ¿no? La mecánica, que publicamos algo y la gente comenta. Y en este momento pues estamos regalando discos de este primer material. ¿Cuánto es el tiraje de mil copias? Mil copias. Sí, mil copias. Que estarán ya invadiendo esta Ciudad de México. Y bueno, a ver, muchachos, pues vámonos con otra canción, a ver qué otra canción quieren oír. La 9. Shake the Dreads, Dub Version. Bueno, estamos aquí, vamos a regresar para hablar de los eventos mientras oímos esta canción de este buen álbum de Dub Command, que esta noche nos ha acompañado. Buen producto mexicano. Regresamos. Churrasta. Come like some of the man them take dread for jewels. Bueno, ya regresemos a este 111 Moreno Mr. Brown. ¿Cómo ves este álbum, Dub Command? No, pues se ve que es un trabajo muy bien hecho y que ya tiene un buen rato, ¿no? De ahí que ya la banda lleva haciéndolo. Y pues bueno, agradecemos a la pandilla que pues nos estuvo escuchando y también a Dubcoman, ¿no? Que se acaba de despedir después de haber compartido su disco y esta sesión con otros materiales, ¿no? Sí, seguramente, bueno, hay 5 discos que dejó Dubcoman. 3 se van a ir mediante, si usted comenta la página de Dubcoman en Facebook, que ya le pusimos ahí en nuestra página de Facebook. Y otros 2 discos se van a ir cuando usted comente la publicación también. O sea, nosotros vamos a dar 2 discos y Dubcoman va a dar 3 discos y van a ser entregados en el Chopo. Entonces también, si todavía usted quiere ahí un disquito, nosotros aquí en cabina tenemos 2 discos. Un par para el auditorio que aún sigue ahí escuchando el Dubnight. Y bueno, y que escuchó buen material del Dubcoman. Está re bueno, y eso del Vince Black ahí en la ingeniería y todo eso, pues sí le da un toque especial, ¿no? Sí, no, yo pues por ahí también ha participado en bandas como Black Uhuru también, ¿no? Importantes, y pues su trabajo no solamente en cuanto a la guitarra, sino también en cuanto a lo que es ya la producción, ¿no? Y bueno, los arreglos también. Es muy importante ese otro trabajo, ¿no? Y estamos ya bien cerca del final de 111, pero hemos entrado habíamos entrado en programas donde la gente venía a presentar cosas, ¿no? En este que vino el Mexican Sound System y ahora viene el Dubcoman, ¿no? Bueno, ojalá que así fuera, agarráramos siempre esa brecha, ¿no? De andar presentando discos de proyectos nacionales, ¿no? Sí, discos y materiales de la pandilla que pues está trabajando, y pues por ahí ya vienen más proyectos de música. Y bueno, este proyecto es muy importante, ¿no? Por lo que comentaba también de pues todo lo que requiere grabar y grabar en una banda, ¿no? Que no es pues sí requiere y de otras pues otras facultades, ¿no? Eso sí. Ahora esta propuesta análoga. Pues el 111 está acabando lentamente, pero vamos a regresar la próxima semana. Amenazamos con regresar la próxima semana para tener un programa más número, ¿no? Sí, los esperamos el próximo martes, como todos los martes. Ya es como es costumbre en el Dubnight, todas las noches después de las 9. Ya saben, por el 102.1 aquí en el sur de la ciudad. Y pues por los canales tradicionales, ¿no? En la página de Radio Zapote, ahí en el radiozapote.org, y pues por el blog del dubnight.blog.com. Vamos a estar pendiente de lo que viene y acontece próximamente, en las próximas semanas y en el próximo mes de junio, donde hay una actividad pues mayor, digamos, pues hay en puerta algunas festividades en el mes de junio. Y también en el mes de mayo habrá otras actividades, sobre todo lo que es el fin de semana del 31 de mayo. Hay muchos eventos de dub. Está el dub camping, el dub arena, que hacen Omane, Padme Hum y Zion Dread Sound System. Ahí está un camping también convocado ya en Tepozotlán. Está el Radical Beats 3. Bueno, todo eso va a ser el 31 de mayo. Y también en junio, pues que es un mes muy dubcero, pues bien, se acerca la visita de Adrian Sherwood, de Matt Professor y de Alfa Estepa. Sí, no, por ahí se suman a la lista algunos otros artistas. Y bueno, que también este evento pues ya convoca bastante, ¿no? Desde que se anunció. Y este fin de semana, pues usted sabe que están los lugares tradicionales donde usted puede escuchar música dub. En este momento está sesionando Dubcoman, está sesionando los jueves. Los miércoles hay sesiones de Omegas ahí en el Cultural Roots. Los amigos de Jason System y de Mystic Revelation también le andan pegando fuerte ahí en los rumbos de Nesa. Están tocando en el Tumbao. también están tocando en un nuevo lugar, el Yerba Mate. Todo eso ahí en el Orient Side, ¿eh? También hay que recordar, ¿no? Se viene el tercer aniversario del Black Roots, ¿no? También. Eso en el mes de junio también allá empiezan a circular, a decir, las festividades, ¿no? Que van a ocurrir aquí en el DF y área metropolitana, ¿no? Que por ahí vienen empujando pues varias cosas, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, ya bastantes eventos. También por ahí se anuncia, ¿no?, la visita de King Shiloh también. Otro gran exponente del reggae, ¿no?, del dub. Oye, eso qué buena noticia, ¿no? Sí, pues sí, cómo no. Healing of the Nation Sound System es el nombre del King Shiloh, y viene con un cantante MC, ¿no? Eso va a ser una locura. Fíjate que es de las producciones Sound System que más me gusta, King Shiloh. Más esperadas también, ¿no? Los King. Sobre todo porque sus músicos de cabecera lo constituyen Dub Creator, Dima Sound, Lyrical Benji y ese tipo de músicos de dub, que también es como probablemente ahí de los Países Bajos, ¿no? Sí, pero bueno, tiene mucha influencia del dub inglés, ¿no? A mí se me hace como que más de esa línea, ¿no? Ah, claro que sí. Y sí, su sonido es muy muy bueno, ¿no? Y pues también era un artista que pues aquellos que les gusta mucho el dub también ya lo esperaban, ¿no? Sí, realmente, qué bueno que se puede programar una visita de este señor. Para, todavía no se dice bien la fecha, pero lo vamos a esperar pues realmente con los brazos abiertos. Oye, Moreno, y en el próximo número 112, fíjate que vamos a tener la visita de unos amigos que escribieron un libro, se llama Una nota de reggae. ¿Y de este libro de quién es? A ver, cuéntanos un poco más. Sí, son los autores de un libro, Una nota de reggae, y ambos son la publicación es auspiciada por la UACM, y también es un libro documental sobre el reggae latinoamericano. Y bueno, esto va a ser el próximo martes, ¿para qué van a estar visitándonos, no? Sí, van a estar en el próximo 112 platicándonos de esta misión que se llama pues Una nota de reggae, todo este proyecto, este viaje, y estaremos, yo creo que ahora sí, tocando pues materiales ya del 2014, esperemos estrenar así nuevos álbumes que ya están por ahí empezando a circular, como es el nuevo disco de Zion Aire, ya tenemos el nuevo disco de Hightone, por ahí vamos a empezar a hay otros discos que también tengo aquí en la cabeza, pero son materiales así 2014 que ya están circulando por ahí, Moreno. También está el nuevo de Dubmatics, el 2014, vamos a tratar de conseguirlo. Ese 2014 que realmente todos se vinieron así con tubo, ¿no, Moreno? Sí, ahí viene con fuerza este año y con grandes sesiones también, ¿no? La banda presentando álbum, discos, ¿no? Haciendo chamba, ¿no? Ahí, eso está muy bien, ¿no?, para la escena de dub en México. Saludamos a toda la gente que todavía está conectada ahí con nosotros en cualquier red o que nos está escuchando. Pues saludos a todos ellos, saludos al Scotty Duke que nos escucha ya bien lejotes por Iztapaluca. Por aquellos lados de Iztapaluca, un saludo a toda esa pandilla, ¿no? Un buen de músicos hay por allá, muy buenos músicos. Muy buena, sí, muy buen movimiento ese, todo ese rumbo de Chalco, ¿no? Y sí. Iztapaluca, realmente sí hay buena materia prima. Pues saludos a todos aquellos que todavía nos acompañan en este Dub Night. Estamos a punto de cerrar este 111 después de que Dub Command vino y nos hizo favor de traernos este disco que se llama Dub Command homónimo. Pero también hablamos un poco del 112, de lo que va a acontecer este 2014. Fíjate, Moreno, que también te tengo otra noticia, que ya estamos haciendo el brief para TV, el proyecto para televisión por internet. Bueno, pues son proyectos muy importantes, ¿no? Apoyar todo este tipo de proyectos que son libres y autogestivos, que tienen otra idea y otro feeling, ¿no? ¿Y cómo va a estar esa situación? Sí, ya estamos preparando el proyecto para TV. Pues tendría que ser el mismo formato del Dub Night, pero en TV. Y pues quiero mandar un saludo a mi nueva casa productora, que se va a llamar Osmosis TV, que próximamente ya se va a presentar en sociedad esta propuesta televisiva por internet, Osmosis TV, y cuya producción está a cargo de Leonardo Damián, Edmundo Valdés, entre otras personas, que son las personas que nos han empezado a escuchar para exponerles la necesidad de lo que es tener también una propuesta de TV para el movimiento DOP en México. Pues mucha suerte a esos proyectos, ¿no? Sigan creciendo más proyectos. Sí, ya más adelante daremos toda la información. Ahí vamos a estar por Osmosis TV con una nueva propuesta televisiva, Moreno, sobre el movimiento DOP en México, eso es, y en el internacional, ¿no? No, pues qué bien. También por ahí, también ya queremos abrir el canal, ¿no?, del DOP Night por el YouTube, ¿no? Y también vamos a abrir el canal de DOP Night en SoundCloud. Vamos a poner estas canciones que ahorita ya escuchamos, que son el DOP Command, cuando vino a sesionar en vivo, fíjate, ahí está. Entonces, pondremos esas canciones. Sí, hay varias sesiones, ¿no? Y también recordábamos apenas ahora que vino Ras Gilbert, la sesión de Dub Gideon, ¿no? También en banda, con banda. No, man, realmente mucha gente que ha pasado por aquí por el Dub Night, de gran envergadura, con mucho talento. Y es cierto, Moreno, somos afortunados de tener también aquí el Top 9, ¿no? Sí, agradecidos desde el primer momento en que pues ahí toda la pandilla pues ha estado apoyando, escuchando y trayendo los artistas. También mandamos saludos a Rodrigo, ¿no?, que también por ahí nos ha apoyado siempre, y pues también por ahí tenemos el espacio para que también venga a hablar un poco de este evento, ¿no? Sí, ya hicimos contacto para que Rutical Session venga. Regrese a Dub Night después ya de un buen ratote de no haber venido, ¿no? Sí, pues ahora con este evento, ahí presentando a Adrian Sherwood y a la Dub Dynasty, ¿no? Algo que de los cambios generacionales, ¿no?, ahí que se dan, que también a veces suceden en la misma música, ¿no? Por ejemplo, ahí está el hijo de Yashaka, John Warrior, el hijo de Matt Professor, Yobo Ariwa. Y ahora está el sobrino de Cristín, ¿no?, que es Alfa Estepa, ¿no? Sí, ya la nueva generación, pues, con otros sonidos, pues ya viene dándole con todo, ¿no? Y pues también con un cartel muy bueno, ¿no? Viene también, pues, Cristín, viene Adrian Sherwood. Y por otro lado también, pues, se aproxima también el festival, ¿no?, International Dubwise, ¿no? También otro evento que también, pues... Que llevaremos también los pormenores de ese evento, ¿no? De la visita de Yarraga, Masai Warrior y King Alpha en México. Sí, mandamos también saludos a toda esa pandilla, ¿no? A Militant Warrior, que anda ahí chambeando esa situación. Y bueno, Moreno, estamos ya finalizando y extendiendo ya este 111 y ya prometemos regresar al 112 con todo, ¿no? Sí, los esperamos como cada martes ahí en el número 112 del Dub Night. Les mandamos muchos saludos. Fíjate que voy a tratarme vamos a tratar de despedirnos con un proyecto, fíjate, de el chico es italiano, pero vino a radicar a México. Su nombre de artista es Ish Dub. Y toca Psy Dub, el mismo, bueno, similar a Tormaine Dub, ¿no? Entonces hay por ahí, y él ya tiene unos discos que también los acaban de llegar a la redacción cortesía de Dub Taiwari, que también hace mucho tiempo que no nos visita, pero vamos a poner algo de él. ¿Qué te parece? Para despedir este 111. Pues vamos a escuchar ese proyecto Ish Dub. Estamos en el Dub Night 111. Regresamos a despedir nada más. Hey, your dial. Alright? All the sleep and the setup. Don't forget to tune into the Virgin every time. Así es, Moreno, escuchemos a Ishdub, un productor italiano que ahora reside en México, Side Dub totalmente. Sí, hay estas nuevas propuestas de dub muy interesantes, ¿no? Muy buenas, y ahí con un viaje muy psicodélico. Bueno, esta noche incorporaremos a la audioteca del Dub Night el nuevo disco de Dub Coman, y ahora esto que llega de Ishdub, y también incorporaremos el nuevo ya de Hightone, que también en su momento le haremos como que un programa especial, ¿no? Sí, no, también ese disco muy bueno de Hightone, que hace rato estábamos escuchando unas rolas, y pues sí, le vamos a dedicar también todo su tiempo para escucharlo, ¿no? Aquí por el Dub Night. Bueno, el nombre del Dub Night Crew, esto fue el número 111, estuvo en la locución Oso Dub y en la dirección técnica Moreno Mr. Brown. Nos vemos próximamente. Esto fue Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.